mi bandera, ni pongan compañía a su lugar. Así ya la conocen donde quiera, pues ya ganó cartel de nacional. Así tiene respeto y señorío, y el mundo entero la reconoció. Sola tiene prestancia y poderío, y hasta la fecha bien así flotó. En el asta del sueño ciudadano se yergue solitaria con honor. Es la insignia común de cada hermano, que por ella ha sentido un gran amor. Como está le ha servido un buen terruño de singular identificación, para que más emblemas, si ya hay uno amado con total dedicación. No le cambien la estrella a mi bandera, sería proclamar su defunción. Que así la quieres tú, borico hermano, como la conocí la quiero yo. Que tiene mi bandera. ¡Qué caché!